Esto es Lección de Baile, presentado por Quique Reigada. Hola, ¿qué tal? Aquí comienza Lección de Baile 001, primer programa de Lección de Baile presentado por la persona que estás escuchando en estos momentos, por Quique Reigada. Como te digo, es el primer programa que grabo de esta nueva etapa en este programa personal que hacemos dentro del paraguas que es en referencia0.com. Y en este primer programa, como te digo, haciendo un especial de lo mejor del año 2005, lo mejor del año según, bueno, a mi entender, y de lo que he escuchado yo durante los pasados últimos 12 meses, como por ejemplo esta canción que estamos escuchando ahora mismo y con el que he decidido comenzar este programa especial. Broadway Project, este es el tema llamado The Third Stream, corte número 13 del tercer álbum de estos británicos que se publicó en enero del 2005, y que, como te digo, es el tema que he escogido para escuchar en este primer programa de Lección de Baile 001. Además, un tema que está publicado en el sello Grand Central, el sello de Rae and Christian. Thank you. Otro de los grandes temas del pasado año 2005 para Boards of Canada, los responsables de uno de los mejores discos de los 90, ya sabes, ese Music Has the Right to Children, y que en el 2005 publicaron un nuevo trabajo llamado The Campfire Headface, y este es el corte número 2 de este álbum, prodigioso también, en la línea de Boards of Canada y con maravillas como esto que estás escuchando ahora mismo, que se llama Chroma Key Dream Code. Es una maravilla escuchar siempre la música de Boards of Canada. Estás escuchando Lección de Baile 001. Hoy es el Best of 2005. Este precioso tema se llama Smile Around the Face. Pertenece al proyecto Fourtet. Fourtet, que es el nombre bajo el cual se esconde Kieran Hebden. Este es el quinto álbum de Fourtet. Los tres primeros habían sido publicados en Output y los dos últimos en Domino Recording de Londres. Este es el corte 2 del álbum Everything Static de Fourtet. Una canción preciosa, como te digo. La verdad es que se hace difícil concentrar en un solo programa especial lo mejor de un año para uno personalmente, pero hemos intentado hacer un programa de unos 14 temas, que es de hecho lo que tengo, 14 temas, y la lista que había hecho en principio era de 90, para que os imaginéis lo difícil que es confeccionar una lista entre lo mejor y lo que más te ha gustado de todo un año, ¿eh? Son Robert Lipok y Barbara Morgenstern. La primera vez que trabajan juntos, aunque ya anteriormente habían trabajado en solitario, cada uno por su lado, como productores de música electrónica y además con importantes trabajos. Este es un álbum de 12 temas que se llama Tesri, y el tema que estamos escuchando es el tema que abre el álbum, Please Wake Me for Meals. Son alemanes y llegan desde el sello Monica Enterprise de Berlín. Otra de las canciones que estamos repasando en este especial Best of 2005 en Lección de Baile. We'll be right back. Este es otro de los personajes que me han sorprendido el pasado año 2005. Se llama The Juan McLean. Álbum debut para Juan McLean, así se llama también el productor responsable de este sonido que nos recuerda a los 80 con grupos como Parliament, por ejemplo. El tema se llama Give Me Every Little Thing, corte número 3 del álbum Less Than Human, publicado en el sello DFA, sello propiedad de James Murphy y Tim Goldsworthy, que a lo mejor conocéis más por ese proyecto llamado LCD Sound System. Pues un poco de electro, un poco de funk y disco en este álbum debut para The Juan McLean. Un tema que no ha parado de sonar en mi coche y en mi casa, pues en la última parte del año 2005. Esto está publicado en verano del año pasado. The Juan McLean, Give Me Every Little Thing. Estás escuchando Lección de Baile con Quique Reigada. Everything is special, everything is bright. Este es un buen ejemplo del poder que tienen los net labels. Son esos sellos pues que ayudan a los nuevos creadores distribuyendo la música a través de internet y gratuitamente te puedes descargar, como en el caso del que estamos escuchando, Christian Walt. No sé a ciencia cierta si es suizo, alemán o austríaco. Lo he buscado por internet, pero hay muy poca información sobre este productor, que se llama Christian Walt, o Walt, se escribe Walt. Estamos escuchando el tema Promise dentro de un maxi llamado After the Rain. Y por cierto, no he dicho el nombre del net label, pues es Interdisco, un net label con base en Basilea, ¿no? Basilea, Suiza. Estás escuchando Lección de Baile 001, el estreno de Lección de Baile por Kike Reigada en este Best of 2005. Esto se llama Grown Baby, Grown Baby. Pertenece al proyecto Colder, bajo el nombre bajo el cual está escondido el productor Mark Nguyen Chang. Publicado en el sello Output, el sello de Trevor Jackson. El LP se llama Again. Perdón, Again no. Hit. Again era el anterior trabajo publicado en 2003. Este es el segundo trabajo de Colder. Ya ves, pues sonidos así flirteando entre el New Wave y el Electro. Y producidos por el propio Mark Nguyen Chang, que es el único responsable de Colder. Este fue el primer sencillo de Colder en este álbum, Grown Baby. Otro de los nuevos proyectos que hemos descubierto en el año 2005, DK7, formado por Jesper Dalbach y Marco Sullivan. El álbum se llama Disarm, 12 cortes, y este fue uno de los sencillos extraídos de este álbum. Me encanta, por cierto, no he parado de escuchar esta canción. Muy rollo de Depeche Mode, ya lo sé, pero me encanta esta canción. Where's the Fun, DK7, en el sello Output, que no es una casualidad, que es el segundo ya que escuchamos en este especial 2005 y no va a ser el último que escuchemos. Un álbum que salió en octubre del 2005. Lo estás escuchando aquí en este especial que hago de lo mejor del 2005, por lo menos para mí personalmente, de lo que he escuchado en el último año, ¿eh? Son los temas que más me han gustado a mí, y haciendo una selección de entre muchas canciones, al final he tenido que quedarme con 14, porque si no, no podíamos hacer un programa más o menos de radio de sobre una hora, sobre 60-70 minutos. referenciacero.com. Inconfundibles Ladytron. Nadie como ellos saben fusionar de esta manera la electrónica con las guitarras, bajo y batería. Puro tecnopop. Esto se llama Destroy Everything You Touch, corte número 2 de su último álbum Witching Hour, publicado el pasado octubre del 2005. El cuarto álbum de Ladytron y el que más me gusta y con el que más problemas he tenido para decidirme por una canción. Al final lo he hecho con este Destroy Everything You Touch. We'll be right back. Otros que publicaron trabajo en 2005 fueron los franceses Rhinoceros, que por fin publicaron el que es el cuarto álbum hasta el momento después del Music Kills Me del 2002, esta vez con 10 canciones, su álbum sin duda alguna más rockero. Aquí tienes una buena muestra de ello en este tema que se llama Pleasure and Pain, con la voz de Mark Gardner, antiguo vocalista del grupo Ride. Un tema también que nos recuerda mucho a grupos como New Order, por ejemplo. Y la verdad que me está saliendo un especial 2005 muy tecnopopero, pero te puedo prometer que no lo he hecho a propósito. La verdad que durante todo este pasado año he escuchado mucha música de este tipo y es que viene muchísimo en esta onda retro ochentera. sonido Tears Ward. Ahí están Alexander y Sebastian Ward, también conocidos como Ali o Bastian. En su álbum Eat Books, el segundo en su carrera tras el RAL 9005 de 2001. Han endurecido aún más su sonido. Aquí tienes un buen ejemplo. En este Wait and See con el featuring de Chikinki. Corte número 3 de este nuevo trabajo para los alemanes Tears Ward. Una pasada de canción. Álbum de 12 canciones, 4 son instrumentales e incluso han contado con la colaboración en este álbum nuevo de la cantante de Everything But The Girl, Tracy Thorn. Nos quitamos el sombrero ante uno de los mejores álbumes también del 2005, el de Tears Ward, Eat Books. Y ahora cambiamos totalmente de estilo y escuchamos un par de temas drum and bass que también quería que sonaran en este especial del año 2005. Boop boop boop. Pero cuando tú me tocas, pues también me apetecía incluir en este especial algo de Drum and Bass de este pasado año 2005. También lo he tenido muy difícil, por supuesto, porque había muy buenos temas, muy buenos proyectos que han aparecido en este último año. Y aquí tienes uno de los nuevos, Influx UK, My Name is Universe, en un álbum llamado 2 Million and Rising. Y bajo el nombre de Influx UK está Gavin Price. 12 temas en este álbum de debut y publicado en el sello Formation Records de Leicester, en Inglaterra. Y con esta voz en castellano, que nos ha sorprendido, por cierto. Pues dejamos a Influx UK en lección de baile y escuchamos a uno de los reyes del drum and bass indiscutiblemente, por lo menos el que me gusta a mí, London Electricity. We're all out of this world. Sin lugar a dudas, uno de los temazos del pasado 2005, Out of This World, perteneciente a London Electricity, corte número uno de su último álbum Power Ballads, fantástico álbum de drum and bass. Y uno de nuestros sueños, pues verles en directo, por supuesto. El proyecto de Tony Coleman, el dueño de Hospital Records, que es también donde se ha publicado este último álbum de London Electricity. 12 nuevos temas que son una maravilla. Bueno, pues esto ha sido todo en este especial. Lo mejor del 2005, Best of 2005. Lo mejor, por lo menos para mí, personalmente, de lo que he escuchado el pasado año. Ya sé que no tiene nada que ver con lo que a lo mejor a ti te haya gustado, pero yo creo que es una clara muestra de lo que se ha escuchado en el 2005. E incluso me quedo corto porque, claro, en 14 temas no puede resumir un año, pero ya te digo que había seleccionado unos 90, que los pondré en el foro, todos los que había seleccionado. Y también te pondré en el foro de referenciacero.com el playlist, todos los temas de este especial. Como ves, es el número uno, el primer programa de elección de baile, en el que quiero pues poner un poco de todo. No me quiero centrar en un solo estilo, sino pues todo lo que ya me llega a mis oídos y me pueda agenciar y pueda pues transmitirlo a través del programa, pues lo haré en lección de baile. Un placer, soy Quique Reigada y me voy a despedir con Producto Nacional, Iñaki Marín, que es pues uno de los nuevos productores que tenemos en nuestro país, en España, como por ejemplo puede ser pues Alexander, Ferenc e incluso Pablo Bolívar, que ya ha publicado algún primer trabajo en este 2006. Te dejo con Iñaki Marín, esto es Cleanest Choice. Hasta la próxima. The people. referenciacero.com.